Pues continuamos con el programa y queremos viajar hasta, creo que Sevilla, a ver si no me equivoco, para encontrarnos con una amiga representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, porque hay un tema que nos llamó la atención y fíjese usted por dónde, cuántas veces ocurren desgracias aquí en nuestro Mediterráneo y muere tanta gente y parece que no ocurrirá nada. No hemos vuelto, a lo mejor, de tanta información, en algún modo, de alguna forma, no hemos vuelto insensible ante esta desgracia, ante esta situación grave que pasan hombres y mujeres que intentan buscar un nuevo destino, una nueva forma de vida, lejos de su tierra. Y eso, el dolor de alejarse de la tierra y además perder la vida de muchos familiares, debe ser un dolor intenso que difícilmente podemos comprender si no lo vivimos de algún modo en carne propia. Creo que es la única forma de entender el dolor de mucha gente. Por mucho que nos lo expliquen, por mucho que lo vivamos, es difícil asumir o tener la intensidad de dolor que produce estas situaciones tan desgraciadas. Y para ello hablamos con Natalia García. Buenos días, Natalia. Hola, muy buenos días desde Granada. Desde Granada, perdón. Es que, sin problema ninguno. Sí, no, es que le diría lo siguiente, que hemos estado haciendo gestiones con Sevilla, pero yo pensé que era Sevilla. Natalia, desde Granada, ¿cómo está? Ahí hace fresquito, ¿no? Aquí hace fresquito, pero no hemos levantado con un buen sol, así que va a ser una mañana para disfrutar. Bueno, va a disfrutarla, ¿no? Natalia, miramos para otro lado, no hemos vuelto insensibles. ¿Qué nos ocurre cuando pasan sucesos como el que aconteció estos días en Melilla? Y que tú nos vas a narrar, porque eres más conocedora en profundidad de lo que pasó ahí. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue un naufragio de una patera en el que 4 personas murieron y 10 personas pues desaparecieron, así que también murieron. Importante porque, bueno, porque son personas que fallecen durante su travesía migratoria. Eso, como tú bien has expresado, es que ya no son sucesos, es decir, no es que hubiera una avalancha de nieve que fuera imprevisible o que hubiera una riada que nadie pudiera sospechar, sino que son cosas que no dependen de la naturaleza, dependen de las personas. Es decir, yo no sé casi si en vez de hablar de sucesos tenemos que hablar de asesinatos, porque esta gente está migrando de esta forma tan peligrosa, está arriesgando su vida y la está perdiendo, porque no existe ninguna otra manera de migrar. Como hemos dicho muchas veces, hay una ausencia de vías legales y seguras para que las personas puedan cambiar de territorio. Y esto solo ocurre para la mitad de la población. Es decir, si yo quiero ir a Senegal, yo no tengo problema ninguno. Yo ahora mismo me meto en internet, compro un billete de avión, llego a Senegal, en el mismo aeropuerto hago el trámite del visado y pago 20 euros de visado y estoy en Senegal. Y sin embargo, si una mujer senegalesa como yo, exactamente igual que yo, desea venir a Granada, lo tiene imposible. No es que lo tenga difícil, es que lo tiene imposible. Nunca, una mujer joven nunca va a poder probar que no se va a querer quedar en España, nunca va a poder cumplir con los requisitos y nunca le van a dar un visado. Por tanto, la mitad de la población tiene totalmente restringido su derecho a libertad de movimiento. Y no solo eso, sino que, dado que lo tiene restringido, le obligamos a migrar de una forma absolutamente peligrosa, donde están dejándose su vida. Pero esto, Natalia, es una situación de un incumplimiento claro de acuerdos internacionales, ¿no? Yo, bajo el punto de vista de nuestra organización, desde luego. Primero porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese artículo 13, defiende el derecho a cambiar de país y a salir del país de uno mismo. Y luego porque estamos jugando con la vida de las personas, es decir, no podemos poner la vida de las personas en riesgo. El tema de las migraciones existe desde que existe la humanidad. Si vemos estos mapas iniciales de dónde empezamos a ser ser humanos y cómo los seres humanos no hemos movido a lo largo del globo terráqueo, a lo largo de la historia, vemos que siempre han existido los movimientos migratorios. Es decir, que parece que esto es una cosa ahí súper nueva y que no están, en los medios dicen mucha avalancha. Pues no, los movimientos migratorios son propios del ser humano y lo que no podemos permitir es que el norte global decida amurallarse, además de una forma ficticia, pero luego tiene otros intereses para los cuales sí que le interesa tener migración, que sea mano de obra barata, pero bueno, poner estos muros y estas murallas a todos los niveles para impedir que las personas se muevan, simplemente para que las personas se muevan, mientras que el norte pueda moverse con total libertad. Eso es, desde nuestra perspectiva, es una locura. Y creo que esto es fácil de entender para la mayoría de las personas que nos estén escuchando, ¿no? Es bastante diferente el cómo en algunos medios de comunicación se nos presenta esta información, porque yo entiendo que cuando te hablan con un lenguaje tan militar como el que nos hablan, asalto a la valla, avalancha de migrantes, pues a uno como le da miedo. Pero en el fondo es que estamos hablando de un porcentaje de población mínimo comparado con el territorio, con la población que vive en el estado, y además da igual, son personas con los mismos derechos que tenemos nosotros, y por tanto personas que merecen exactamente igual, para empezar el respeto al derecho a su vida, que es uno de los elementos que se pone absolutamente en riesgo cuando le estamos obligando a migrar de esta manera. Así es, Natalia, buenos días, soy Inés. Hola. La cuestión está en cómo intentar frenar, no la salida de personas ni el movimiento de personas, que creo que debe de ser legal, pero cómo se puede frenar de alguna manera que la gente muera en el mar, sobre todo las mafias que hay con la compra de un viaje en una patera que sabes que con un riesgo de perder la vida, ¿no? ¿Cómo hacen tanto las organizaciones sociales como a nivel institucional? ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra? Pues mira, lo primero de todo, te ha hablado de las mafias, me parece un concepto interesante, ¿no? El tema de las mafias. Cuando una persona, volvemos a Senegal, si queréis que el ejemplo que he puesto inicialmente, cuando una persona sale de Senegal y con objetivo de llegar a Europa, tiene mucho espacios muy complejos que pasar. Por ejemplo, podría necesitar pasar por el desierto. El desierto es imposible pasarlo si alguien no te ayuda a pasarlo, porque tú solo, tú no conoces el camino, tú no tienes un vehículo para poder pasarlo, tú no sabes cuándo son los mejores momentos para pasar el desierto. Hay personas que se encargan de facilitar esas travesías, pagando, obviamente. A esa gente se la llaman mafia, y hay algunos que abusan de las personas, y que obviamente estoy absolutamente en contra de esas personas. Pero no todos son mafias. Igual que cuando uno llega a la costa y tiene como objetivo tomar una embarcación para llegar a Italia o a España, una persona normal, una senegalesa normal, no tiene a su disposición una embarcación, no sabe llevar una embarcación, necesita contratar a alguien que le pase. A esas personas también se las llaman mafia. Y no estoy diciendo que no existan abusos por parte de esos pasadores, pero no todos abusan. Entonces, ¿quién ha creado las mafias? ¿Por qué existen las mafias? Las mafias existen porque Europa y España no permite que las personas viajen de una forma segura. Es mucho más barato comprarse un billete de avión de Senegal a Madrid que hacer el camino y pagar todo lo que hay que pagar durante el camino hasta llegar a Europa. Y las mafias existen porque Europa y España impiden viajar de forma legal y de forma segura. Es decir, que es muy importante que veamos que el tema de las migraciones y el tema de los naufragios no es responsabilidad de las mafias. Y no estoy diciendo que no existan personas de estos cazadores que exploten a la gente que pasa por sus manos. No digo que eso no exista, pero lo que digo es que los responsables de que eso exista no son esos individuos, sino el sistema que favorece que existan esos sistemas, esas maneras de pasar de forma escondida a las personas. Eso por un lado. ¿Cuál es? ¿Y qué es lo que? Perdón. Discúlpame. Sí. No, adelante. Decía que ¿cuál es el planteamiento que hace la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ante este hecho? ¿Ante el hecho de la existencia de las mafias? Sí, por ejemplo, de que venga la gente escondida, como tú definías, ¿no? Bueno, como vaya, el planteamiento un poco el que yo he estado comentando, es decir, obviamente a las personas que explotan a otras personas, bueno, pues es un hecho delictivo y eso no debería existir, pero la situación vista desde un punto de vista un poco más global, es decir, subiendo un escalón y viendo por qué existe esto, la responsabilidad es de nuestros estados, de los estados europeos que fomentan y permiten que exista este tipo de organización para que la gente cruce el mar, para que la gente pase los desiertos. Como ya comento, si existieran otro tipo de procesos para que la gente pudiera migrar de otras maneras, esto no existiría claramente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la compañera me ha preguntado cómo podemos hacer que cambien las cosas, ¿no? Esa es una pregunta compleja porque estamos hablando de estructuras macro y de políticas migratorias que no se producen exclusivamente a un nivel ni siquiera de España, ¿no? Deberían estar coordinadas desde la Unión Europea. Y un poco por ver qué podremos hacer, ¿no? Yo pienso que tenemos que exigirle a nuestro gobierno y a nuestro gobierno, empezando desde los chicos, desde los ayuntamientos, subiendo por la autonomía y también al nacional, y luego también a nuestro representante a nivel europeo, que reflexionen y que cambien la visión sobre las políticas migratorias. Ahora mismo esta visión es construir una Europa fortaleza, crear cuantos más muros visibles e invisibles, mejor, de manera que las personas no puedan pasar. Teníamos que cambiar esa manera de entender las migraciones, asumirlas como parte de la historia y como parte de la vida, y ver cómo podemos juntas organizarlas de una mejor manera. Yo eso es lo que propongo, sí. Y bueno, no lo he mencionado, pero creo que también es importante ponerlo encima de la mesa, también decir que nadie debería verse obligado de partir de su país si no lo desea. Es decir, aquella persona que desee partir de su país y migrar, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero nadie debería verse obligado a hacerlo. Y eso también tiene que ver mucho con qué está ocurriendo en estos países de donde provienen las personas migrantes, porque son países en los que uno no se puede buscar la vida. Y también la parte que nos toca desde el norte es pensar qué efecto estamos teniendo nosotros, qué expoliación de recursos estamos teniendo, que es parte de tenemos parte de la responsabilidad que hace que en estos países muchos de ellos sean muy complicados sobre ellos. Claro, son las cosas que aquí no se cuentan. ¿Qué hacemos con esos países? ¿Qué riqueza natural le quitamos, literalmente, ¿no? Se las arrebatamos. ¿Y por qué esa situación que ellos viven, por qué razón viene? Eso habría que hacer un análisis profundo de estos temas. Pero claro, cuando nos encontramos con partidos aquí de este país que promueven el odio a los emigrantes con un lenguaje absolutamente tóxico, ¿qué podríamos comentar al respecto? Bueno, es una pregunta. Tenemos ciertos partidos en nuestro país que fomentan el odio a todos los niveles. El odio a todo el que no es hombre, heterosexual, sin ningún tipo de discapacidad, del color de piel adecuado, de la religión adecuada. El promover ese odio nos genera una brecha en nuestra sociedad que nos va a costar mucho tiempo reconstruir. Afortunadamente estamos muchas otras personas que no vamos en esa línea y que valoramos la diferencia y valoramos cómo una a otra siendo diferente nos aportamos mucho y nos construimos mucho. Y frente a estos discursos de odio, bueno, pues tenemos que reflexionarlos, tenemos que escucharlos y tenemos que ver cómo combatirlos. Tenemos que ver cómo combatirlos de nuevo a diferentes niveles. Y yo pienso que el pequeño nivel, que es uno de esos que muchas veces no olvidamos, pero es el nivel de nuestras vecinas que nos encontramos en el ascensor o cuando estamos en el supermercado, en la cola, esperando que nos atiendan pues la tratamiento de la carne, o cuando estamos en nuestro trabajo y de repente escuchamos un comentario, que no nos quedemos calladas, que respondamos, que hablamos, que hablemos, que expliquemos, que intentemos desmontar esa idea facilona de que todo es blanco y negro que están difundiendo los partidos de extrema derecha, fascista y racista en nuestro país y también en otros países, y que lo desmontemos desde abajo, ¿no? También tenemos que desmontarlo a nivel de medios de comunicación, a nivel de discurso político, a muchos otros niveles. Pero no nos olvidemos de lo potente que es nuestro pequeño nuestra pequeña acción de nuestro día a día, ¿no? Cuando vamos a buscar a nuestros niños, a nuestras niñas al cole, y estamos hablando con el resto de familia, y allí de repente alguien diga algo, pues que ahí, de la mejor manera posible, se lo cuestionemos. Y que empezamos a abrir grieta en ese discurso monolítico que en realidad no se sostiene, pero que necesitamos desde la base ir rompiéndolo para que la gente vea que un discurso dicotómico que no refleja para nada la realidad y que lo único que hace es repartir odio entre uno y otro. Y desde el odio, ¿hacia dónde vamos? Desde el odio. El odio, el miedo, es una espiral que va hacia abajo y que a lo único que mantiene arriba son a las cuatro élites ricas que tiene poco sentido en la construcción de una sociedad igualitaria, democrática y con valores en la que yo creo que verdaderamente pienso que nos encontramos la mayoría de las personas que vivimos en este país. Y sobre todo los andaluces, que estamos habituados desde toda nuestra historia al mestizaje, al cruce de culturas, de razas, de pensamiento, y eso ha hecho rica a Andalucía en sus aspectos culturales, en sus aspectos musicales, en el arte, en tantas cosas, ¿no? Y tener ese mensaje por parte de la extrema derecha en contra de todas estas cuestiones que han sido una parte esencial de toda la construcción de Andalucía, va en contra de todas estas cuestiones. Y la verdad que esperemos, Natalia, que todos juntos podamos desarmar ese argumento racista y que podamos al menos comentar a la ciudadanía de que hay otra visión, que no es ni blanco ni negro, como tú bien decías. Muchas gracias por atender nuestra llamada, Natalia, desde Granada. Muchas gracias a vosotros y por esa radio comunitaria que tanto vale, tanto hace, y sé que tanto trabajo cuesta, y ahí seguía al pie del cañón día a día con una forma diferente de aproximarse a la realidad y entenderla, que verdaderamente vale mucho. Gracias. No sabes bien tú cuánto cuesta, ¿eh? No sabes tú. Natalia, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Pronto, gracias. Gracias.